uno cuando empieza a hacer una bola de nieve de una situación, ¿no? Cuando empieza a pensar todas las consecuencias que puede traer determinada cosa. Y bueno, este es el momento donde vos, cuando empezás a angustiarte, a preocuparte, a tener esa sensación de que no vas a poder, o a tener esa sensación de para qué, o por qué lo hice, o para qué lo permití, o para qué lo dejé, o para qué me metí en esto. ¿Cuántas veces tenés un emprendimiento y lo haces, decís, bueno, me encanta esto, me gusta, lo voy a poner en práctica? Y resulta que cuando vas a empezar decís, pero ¿para qué me metí en esto? ¿Y si me sale mal? ¿Y si esta angustia? Bueno, el ángel del coraje te convierte en una persona serena, positiva, que vas a poner todo lo mejor para hacer eso que, en lo que te metiste. Lo que sea, ¿eh? Desde una torta nueva hasta un negocio o lo que sea. Vos el límite se lo pones vos. Yo te doy el ejemplo y vos acomodalo a tu necesidad. El ángel del coraje te va a sacar de la duda, por ejemplo. Tenés que decirle algo a alguien y no sabes cómo. Pedirle ayuda al ángel del coraje y el cómo viene. La circunstancia de el cómo viene, se presenta. Entonces, cada día, cada mañana, cada tarde, cada minuto que vos tenés para hacer algo, lo vas a hacer acompañada y acompañado por los ángeles. Lo vas a hacer en una situación en la cual el miedo no te va a dominar. Todos tenemos miedo. Tenés una charla, siempre cuento que antes de la charla, a mí me da miedo, cómo saldrá, qué pasará. Antes del programa uno tiene miedo, que si te comunicás, que si no te comunicás, que si las personas que te están escuchando, que si decís lo correcto. Y entonces te pones en manos de los ángeles, en manos del ángel de la comunicación, en manos del ángel del coraje, y salís adelante. Muchas veces no emprendemos, ni hacemos nada, porque nos traba el pensamiento negativo, nos traba el temor de lo que podemos hacer. ¿Pero para qué me meto en esto? Si yo estaba tan tranquilo, ¿para qué hago tal cosa? Si no, ¿para qué? Y bueno, con el ángel del coraje vos podés aprender a hacer lo que tenés que hacer y disfrutar de ello. El día de hoy es un día difícil, sabés que estás complicado, que tenés demasiadas cosas para hacer, pedirle al ángel del coraje que puedas y hagas todas esas cosas que tenés que hacer fortalecido, que tomes las decisiones correctas, que hagas que las cosas se faciliten. Agarrar las rosas por las rosas y no por las espinas. Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? No tocamos la rosa que nos encanta, ni la olemos, porque está llena de espinas. Y sí, eso es la vida. Con el ángel del coraje vas a tener el valor de saber que la espina, más allá de un pinchazo, no te va a dar, y que hay mucho detrás de esa rosa, que vale la pena ser vivido. Entonces hoy vino a nosotros, a todos nosotros, a ayudarnos, a ponernos en marcha, a fortalecernos, a iluminarnos, el ángel del coraje. Ojalá tengas coraje inusitado, sientas la diferencia de pedirle a no pedirle. Cuando estamos agobiados, la gente nos cansa, nos fastidia, nos molesta, porque, ¿qué pasa? Hay tanta corrida, hay tanta angustia, hay tanto temor. Hay tantas sensaciones complicadas y difíciles. Empezar a pensar día a día en que vale la pena probar. Y aprobar es, te doy el sí a la vida, apruebo el camino que me toca vivir. Y eso muchas veces te pasa en la pareja, te pasa en las amistades. Venís de una experiencia dolorosa y entonces decís, no, basta, yo no quiero más una pareja. ¿Para qué quiero una pareja si voy a terminar sufriendo? No quiero más amistades. Porque como yo soy, me termino entregando y resulta que la relación siempre es abusiva. Te pasa en un trabajo nuevo, si este trabajo va a terminar igual que todos los demás. Entonces me repliego, me quedo, hago lo que me piden y nada más. Y así sucesivamente. Vos elegí cuál de todos son las situaciones en las cuales te falta valentía, en las cuales te sentís derrumbado. Y ahí le pedí fuerza y valor al ángel del coraje. Ojalá este día te inunde de esa fuerza que te dure para siempre, porque veas cuánto más podés hacer con el ángel del coraje que solo. Con el pensamiento positivo y sanador de saber que los ángeles te acompañan. Con el pensamiento no solamente místico, porque más allá de ser un pensamiento de fe y de ser un pensamiento milagroso, la invocación a los ángeles, además es positiva. Y además de ser positiva, te ilumina la cabeza, la mente, el corazón, pero tenés que estar conectado con ese pedido. Tenés que estar conectado con esa seguridad y con esa certeza de que estás haciendo lo correcto. Y de la mano de los ángeles, siempre haces lo correcto. Siempre vas por el sendero que tenés que ir. No el más difícil, no el más complicado, por el que tenés que ir. No te equivocás. Es como cuando vos vas por la vida con un mapa, o con un GPS, o con una info. Ahora los teléfonos tienen GPS, así que hay muchísima gente que anda por la calle con su teléfono y no se pierde más, tiene una guía para siempre. Bueno, pero tenemos que aprender a tener una guía superior en la vida, que no dependa ni de la tecnología, ni dependa del medio ambiente, que dependa de tu corazón, que dependa de tu fortaleza, que dependa de tu espiritualidad. Eso hacen los ángeles en tu vida. Ser tu guía, tu iluminación, tu claridad, como para decir, bueno, este es el camino, yo voy a seguir adelante y voy a salir adelante en este maravilloso camino. Todos tienen que ser maravillosos, porque todos te van a dejar una enseñanza, todos te van a dejar una virtud, todos te van a dejar un camino abierto, porque lo vas a hacer de la mano, en este caso, del ángel del coraje. Cuando vos haces la vida de la mano de los ángeles, cuando vos caminás de la mano de los ángeles, lo que estás haciendo es afirmando tu fe, es afirmando tus posibilidades, es logrando entender y comprender que no estás solo. En apariencia podés estar solo. Hay gente que está llena de gente a su alrededor y está sola. Hay gente que está sola por elección, por decisión, y tiene los momentos que necesita o quiere a su alrededor con gente. Y son buenos y son cálidos y los elige. El ángel del coraje también te ayuda a eso, a encontrar a las personas indicadas en el camino, a tener el coraje de seleccionar con quienes querés estar y con quienes no. Quienes se te acercan y quienes se alejan. Y como dice el dicho, que ya lo plasmaron muy bien en internet, el que se va de tu vida le da espacio a gente que quiera estar en tu vida. El que no tiene ganas de estar y se corre, da espacios a los que sí verdaderamente merecen y valen la pena estar. Que hoy el ángel del coraje te dé ese coraje para tomar las decisiones, para elegir, para hacer buenas elecciones en lo que sea. Que te dé alegría, ¿no? Porque muchas veces se confunde coraje con mal carácter. Es muy corajuda, no, tiene un carácter de miércoles. Es distinto una cosa de la otra. Coraje es poder reírte y sentirte pleno y poder estar bien, con buen humor, ante cualquier circunstancia. No es estar mal encarado y ir siempre para el frente. No, no, eso no es coraje. Eso es mal carácter. Cuando vos tenés coraje, te sentís compañero, te sentís alegre, te sentís pleno, te sentís iluminado, te sentís conectado. Y ya llegaron los mensajes a 4789-9014, pero quiero recordarte antes que este sábado tengo un taller lindísimo para que compartamos, para todas aquellas personas que siempre me piden oraciones o que de alguna manera necesitan encontrar y vivir el amor en tu vida. El taller se va a llamar Vivir el Amor a Pleno. Y cuando te hablo de vivir el amor a pleno, te hablo de conectarte con las personas indicadas, te hablo de conectarte con el amor indicado. Vamos a hablar, por supuesto, que el taller no va a ser solo un taller de solos y solas, no va a ser un taller para encontrar tu pareja, va a ser un taller sobre el amor en general, y porque encontrarlo por ahí es más fácil. Es muy fácil. El tema es perderlo, ¿no? Que parece que no apostamos a las relaciones. Esto también el ángel del coraje, que nos ayude a tener el coraje de elegirnos cada día. Ahora está muy de moda cada uno en su casa. Ahora, cada vez parece que la familia estuviera me refiero a la familia, armar una familia, ¿no? Estuviera como postergado, cada vez se arranca más tarde, cada vez las parejas están más complicadas. Bueno, vivir el amor a pleno significa poder darme el permiso de saber qué quiero, elegir y hacia dónde quiero ir. Encontrar a la persona indicada y también vivir el amor en todos los actos de mi vida. Quiero vivir el amor en mi trabajo, quiero estar enamorado de la vida, quiero estar conectado con el amor y con la alegría. Pero especialmente vamos a hablar del amor, del hogar y de la familia. ¿Cómo ayudarnos a cambiar algunos patrones que se instalaron como virus? Se metieron en la familia, en la sociedad, y hoy en día ya ni los chicos, hoy en día los casamientos son como milagros. Yo justo subí en Facebook algunas fotos, me animé, porque me regalaron un escáner y me animé a subir unas fotos de cuando me casé hace 33 años. Y todo el mundo, con tanto amor, me puso un mensaje, me las comentó. Realmente fue como me sentí muy muy acompañada, ¿no? Me ayudaron a vivir ese lindísimo y hermoso momento de mi vida, que lo recuerdo día a día porque sigo casada y que también es una elección. Tuvimos tanto el coraje de casarnos en su momento, que éramos muy jóvenes, como ahora de vivir día a día con las dificultades que surgen, con las decisiones equivocadas, con las acertadas. Bueno, el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, vení, que yo con todas las oraciones que tengo, les voy a transmitir esas que hice en su momento y las que he vivido a lo largo de todos estos años para que se manifieste el amor en la vida de la gente. Vení a conectarte con el verdadero amor, a darte el permiso de liberarte de los miedos y decir que desde hoy podés tener una nueva vida. Siempre hay una persona que te está buscando. Siempre hay alguien que tiene el pensamiento que tenés vos. Siempre hay alguien que busca las mismas cosas. La diferencia entre hacer el taller y no hacerlo es que uno puede hacer intentos fallidos muchas veces. Haciendo el taller, la persona que llegue a tu vida, tanto en el amor para la pareja, como en las amistades, como en el grupo en el que te muevas, van a ser las personas correctas. Bueno, nos vamos como siempre primero para Barcelona, para saludar a esa hermosísima familia, a Lucio, Lorena y Sixto, y para allá va el ángel de la alegría. Y aquí estoy, siempre llega el momento indicado, este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Flavia, de Campana, el ángel de la juventud. Y aquí estoy, estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Para Mónica Felipe, que fue su cumpleaños el día 19, y que quería y esperaba, deseaba un ángel, va para ella el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Lucy de Pilar, mi querida amiga Lucy, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Susana de Belgrano, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue lento, pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Adriana de Martínez, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Sergio de Palermo, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Hortensia de Palermo, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Disfruta el momento, tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Para Marisa de Entre Ríos, que le mando un beso enorme, enorme, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Josefina de Ituzaingó, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Kika de Tigre, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Adrián de Martín Coronado, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que querían recibir un ángel y un mensaje en el programa de hoy y no pudieron, hagan de cuenta que lo han pedido, porque allí va. Es este. Es el ángel del talento. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Y como les decía recién, vivir el amor. Estar con la esperanza y con la alegría de saber que siempre hay alguien que es tu par. Siempre hay un par, siempre hay alguien en la vida que nos está buscando, que nos está esperando y que nos está llamando. Y que cuando te pasa y tenés la bendición, como tuve yo, de encontrarlo hace 33 de casados más 8 de novios, 41 años, hay que apostar cada día, apostar al amor, vivir el amor, apostar, pongo mi fuerza, pongo mi energía, y porque como elegí bien, como la persona que elijo es una persona que también va a apostar a mí, que también va a apostar a que esto dure, también va a apostar, no en el egoísmo, decir, no, me voy a jugar con la PlayStation, olvídate, vos para allá, yo para acá, no me hinches, mis horarios, tus horarios. A ceder, a conectarse, a compartir. Este sábado a las 4 de la tarde te espero en un taller donde te puedo transmitir mi experiencia y la de muchas personas que conozco, y no podemos cambiar el destino, podemos mejorarlo. Nos encontramos el jueves aquí después de la doctora Elba Garber a las 11:30 de la mañana. Te mando un beso enorme, personalizado, así a uno cada uno de los que me está escuchando en este momento, y les mando un ángel para cada uno de los que me está escuchando en este momento. Chau. Hasta el jueves. Muy, pero muy iluminada, corajuda, fortalecida vida. Chau. Hasta el jueves. Y esa luz